este libro es para descontracturar un poco, porque vengo de libros duros. No sé si descontracturar tanto con todas las señales de edición. No, que pero tenemos, ¿no? Digo que es un libro. Este sería el libro de la televisión cholula. Ajá. De, más o menos. Es decir, alguien en española, la autora, se dedicó a investigar las cosas y las cuestiones personales y raras o extrañas, tanto de los libros como de los autores de los libros. La autora se llama Ana Andreu Vaquero, y mirá qué título le pone: Lo que Robinson Crusoe le contó a Lolita. Es decir, las curiosidades de muchas de las cosas que hemos leído o que la gente lee y que no sabe en la trastienda, o en lo que se publicó, o en la vida del autor, sus más bajas pasiones, sus desviaciones, sus adicciones. Sí, es un libro un poco el chusmerío, ¿no? Sí, sí. Del libro. Lo ha dividido en capítulos interesantes, inclusive algunos capítulos, por ejemplo, en los grandes clásicos de la literatura universal, uh-huh. Obviamente uno de ellos es el Quijote. El Quijote ha sido traducido a cuanto idioma se te ocurra, pero fíjate lo que esta mujer descubre, es una traducción que hicieron en el año 2002 en Estados Unidos, que la tradujeron al Spanish, que es la mezcla del español con el inglés. Esa especie de cocolicho dialecto que se habla en Estados Unidos, que es una mezcla. Entonces, fíjate que la frase: en un placete de la Mancha, which nombre no quiero remembrarme. Se parecía al Negro Olmedo cuando hablaba en inglés. ¿Te das cuenta? Bueno, tal cual. Así que eso es una curiosidad. Otra curiosidad es la historia que el náufrago, verdadero náufrago de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, existió, que fue un escocés llamado Alexander Selkirk, que fue quien contó la historia. Y cuando se dio cuenta que Defoe había hecho de la historia un éxito, dijo en algún momento de su vida: me robaron mi historia, porque la historia en realidad era la de él, que había vivido 4 años en esa isla. Bueno, rápidos en la historia siempre hubo, pero siempre hubo, en ¿no? realidad lo que es nada más y nada menos que recrear, y bueno, lo recreó así. A ver. Bueno, como tantos hechos como esos, ¿no? Que han aparecido reflejados posteriormente. Bueno, las historias los plagios. Oh. En los plagios, siempre digo, yo leo y comento lo que exactamente dicen los libros. Después, si hay otra versión. Claro. No, cada lo sé. Cual será cargo. En octubre del 2005, el libro de Bucay se ve obligado, Jorge Bucay se ve obligado a pedir disculpas y admitir que su libro Jim Ritty reproducía párrafos enteros sin apenas modificaciones de la obra La sabiduría recobrada, escrita por la filósofa española Mónica Caballé. Bueno, obviamente dice, por su parte, la editorial retiró de todos los países donde se había publicado este libro. Un libro que hay coincidencias textuales según el análisis. Ya este es un tema conocido que se había comentado. Figuras que después se fueron descomprimiendo aún mediáticamente. Sí, otro que aparece, que me llamó poderosamente la atención, y fui a buscar el poema, lo investigué un poco esto, es Neruda. Neruda en 20 poemas de amor y una canción desesperada. ¿Qué plagió también? Publica el poema número 16 de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Hay un paralelismo con un escrito de Rabindranath Tagore, que era El jardinero. Y en realidad yo leí lo que Tagore escribió, y en el poema 16 no hay una copia textual. Hay una conceptual, hay por una decir. Recreación. Ajá. Entonces, dijo Neruda en su momento, cuando esto apareció, que se conoció, se justificó diciendo que nunca había intención de plagio y que solo lo que pretendía era agradar a una amiga. En Neruda le gustaban todas, así que quería agradar a una amiga que era fanática de Tagore, y entonces lo reelaboró. Lo que dice, según él, solo se dio cuenta de que se había olvidado incluir una nota explicativa cuando el texto ya estaba en la imprenta. Bueno, los escritores, como todos los ciudadanos del mundo, tienen sus partes flacas, digamos, su lado flaco, como decimos en la calle. Una de las cosas que consumían en los comienzos, de fines del XIX y el siglo XX, es ese licor famoso que se llama ajenjo. Uh-huh. El ajenjo supuestamente te daba algún estado, no sé si de droga, pues sí, llamémosle, sí, muy especial, ¿no? De éxtasis. Uh-huh. Donde escritores como Verlaine, Alan Poe, Jack London, Oscar Wilde, Hemingway, Baudelaire, consumían esto. Era como su musa inspiradora. Yo no sé si era la musa, pero que, digamos, en el libro se recrea esto de este tipo de consumo, que era, sí, ellos de alguna manera decían eso, ¿no? Otra importancia, los nombres. Esto es una curiosidad que yo realmente no conocía. Cuando empezó a publicar poemas y pequeñas historias, tengo que contar esto porque si no, no se entiende. Bien. Y pequeñas historias de humor en varias revistas, el diácono Charles, lo voy a pronunciar bien a los Shakespeare, Charles Ludwig Dodgson, mira qué nombre raro, profesor en la Universidad de Oxford, ya había publicado varios tratados de matemáticas con su verdadero nombre. ¿Qué hizo? Hizo un juego de palabras con sus nombres, los latinizó. A Charles lo llamó Carolus Ludovicus. ¿A dónde vamos? Haciendo una inversión de estos dos nombres, se transformó en Lewis Carroll. Y Lewis Carroll es el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Fíjate la vuelta que rebusque, ¿no? La vuelta que dio para encontrar un nombre y un seudónimo. Y un seudónimo. Ese era el seudónimo. Otro que usó seudónimo es el poeta Franz, dramaturgo y además filósofo. Después vamos a decir quién es. François Marie Arouet. Eligió un anagrama de Arouet Lee, que es la traducción al latín de su apellido, más las iniciales Le Jeune. Conclusión: Voltaire. Ajá. Mirá, Voltaire, tienen cosas rebuscadas los escritores. Sí, verdaderamente. Bueno. Algunas cosas un poco más risueñas, los escritores y la muerte, hay muchos bastante duros, pero yo elegí este. Sibylla Bullrich, que tenía pánico a volar, venía de una feria del libro de Córdoba, y en el mismo vuelo embarcó Borges y la madre, y mientras despegada, Sibylla Bullrich le dice a su amiga: ¿te das cuenta? Si el avión ahora se cae, este nos jode la necrológica. Todas las notas van a ser para él. Y está bueno, ¿no? Felicitaciones y errores. Si está escuchando María del Carmen, que le ha tocado el protocolo muchas veces, se va a reír, lo va a tener en cuenta. Esto pues pasa. En el año 2000, la viuda del escritor Juan Carlos Onetti recibió una carta que venía del Palacio de la Moncloa. Destinado a su esposo. La carta venía, la firmaba Aznar y lo felicitaba y le mandaba felicitaciones a Juan Carlos Onetti por su cumpleaños. Hacía 6 años que se había muerto. De esta no se vuelve. De esa no se vuelve. De esa no se vuelve. Hemingway tenía una manera práctica de definir algunas cosas, y la política. Mirá lo que decía él para las ideas políticas. Mire, en mi opinión, el socialismo se resume de la siguiente manera. Si tenés dos vacas, le das una a tu vecino. Esto por ahí en internet anda dando vueltas. El fascismo, en cambio, se basa en que si tenés dos vacas, el gobierno te las quita y luego te da permiso para comprar leche. El comunismo, por su parte, consiste en que si tenés dos vacas, el gobierno te las quita y la leche... Preguntó intrigado el periodista. Bueno, si pregunta por la leche, el gobierno se limita a condenarte a unos años de trabajo forzado. Es una manera práctica de representar las enfermedades. Vos sabés que Borges tenía, bueno, su ceguera que fue avanzando. Y entonces en un momento, y su cuñado venía con los avances de los años oyendo menos. Entonces le preguntaron a Borges, que esto es bien borgiano, ¿no? ¿Cómo se llevaba con su cuñado? Y él enseguida respondía, muy bien, yo no lo veo y él no me oye. Bueno, para redondear el libro tiene muchísimas de estas curiosidades. Ah, uno de los errores, hay errores en los libros. En el Robinson Crusoe, en un momento dado, Robinson Crusoe está en la orilla y ve los restos del naufragio, se tira al mar desnudo y va a buscar al barco que flotaba lo que puede. Y hay una descripción donde dice que se llenó los bolsillos de galletas. Y encontró. Si fue desnudo, claro. Claro, había ido desnudo. No, evidentemente no tiene. Bueno, es un poquitito un salpicadito de este libro. Que ¿cómo tiene, se llama el libro? El libro, reiteramos, lo que Robinson Crusoe le contó a Lolita, editorial Robin Book, Ana Andreu Vaquero. Ana Andreu Vaquero, según esto, dice que nació en el año 71 en Albacete, es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Murcia y en Traducción e Interpretación por la Universidad de Barcelona. Muy bien. Se ha puesto a investigar esto. Para cerrar la frase que me la han mandado por internet, no sé si es veraz, yo todo lo que me llega por internet tengo mis... Si es correcta la fuente o no. Tengo, claro, pero claro. De todas maneras está muy buena. Dice, todo el mundo me dice que tengo que hacer ejercicio, que es bueno para mi salud, pero nunca he escuchado a nadie que le diga a un deportista, tenés que leer. Muy bueno, ¿eh? Según esta, la fuente es José Saramago. No sé si es de Saramago, pero realmente está muy bueno, porque todo el mundo te manda a hacer gimnasia, pero nadie te dice... Nadie, absolutamente. Te dice que tenés que leer. Está muy buena la frase para cerrar entonces nuestro micro espacio de la biblioteca. Daniel, como siempre, un gusto y nos encontramos el próximo miércoles, si Dios quiere. Dios quiere, sí. Muchísimas gracias. Daniel Parolas, nuestra biblioteca de los días miércoles.